Master, con Dios de la mano. Este es Aide, el que nunca falla, fai. Digan lo que digan, seguiré contigo. No podrán separarnos, quieren hacerte. Que tengan presente.